AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la voz, que no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empujar! ¡Vamos, vamos, empuje! ¡Vamos, fuerza! ¡Oh! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 para contarte todo lo que tienes que saber. Tendremos entrevistas y columnas, así que a vos te digo que te quedes del otro lado y también te invito a que nos visites en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Obviamente, te repito, Amartya va con H, así que si lo buscas sin H por ahí no lo encontrás. También te comento que podés llamar al 4524-7816 para dejarnos tu mensaje y contarnos todo lo que quieras. Podés comentar sobre nuestro programa, sobre el programa que acaba de pasar, 7.0, sobre el próximo programa, Basta de Sonceras, bueno, sobre lo que quieras, así que llamanos, escribinos y lo leemos al aire o lo pasamos también si nos dejas un mensaje de voz en el número de Rebelde AM740. Te comento a ti, si estás en la ciudad de Buenos Aires, que en este momento hay 11 grados y se esperan 18 para el día de hoy. No se sabe si va a seguir lloviendo, se supone que sí, pero está como inestable. Quizá tenemos suerte y a la noche mejora y en el día de mañana podemos empezar a disfrutar del fin de semana. También te cuento que si estás en el norte del país, por ejemplo, en la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, esas provincias andan entre 11 y 13 grados de mínima y entre 18 y 23. Así que si están por esa zona del país, van a estar preparados también para que no llueva, porque en el día de hoy no está pronosticado lluvia, pero por ahí sí. Así que si estás escuchándonos desde allá, comentanos si ya está lloviendo o si el pronóstico del tiempo te parece que sí determina que va a llover. Pero bueno, por el momento el Servicio Meteorológico Nacional por lo menos no determina esto. En el centro del país, por ejemplo, para la zona de San Juan, quizá un poco más cerca de la cordillera, lo que es Mendoza y todas esas provincias, están entre 8 y 11 grados de mínima y máxima de 17 y 21. Y también si nos vamos a la zona del sur, bien al sur, por ejemplo, en Tierra del Fuego se esperan 2 grados de mínima y 5 de máxima. Así que, bueno, obviamente eso no es frío para esa gente porque están acostumbradísimos a que haga frío. No se espera nevada. Parece que, bueno, la primavera para esa zona sí llegó, porque son números de temperatura bastante altos para lo que es el sur de nuestro país. Te comento también que se acerca la fecha, se acerca el 11 de octubre, donde vamos a hacer nuestra fiesta a las 9 de la noche. Estás invitadísimo, /A, mujer, hombre, puede venir a nuestra fiesta, la fiesta de Revista Amartya, es a las 9 de la noche en Campichuelo 472, Club Premier. Están todos invitados para acercarse, venir, bailar. Podés venir entre las 9 y las 5 de la mañana. Vamos a pasar toda la noche ahí, vamos a pasar la madrugada del feriado allí en el Club Premier, así que te esperamos obviamente para que seas parte de nuestra fiesta, donde también vas a encontrar nuestro nuevo número que está en puerta, ya lo estamos por lanzar. Además, dando un poquito vuelta la hoja de la información, estamos realizando la entrega de bolsones de verduras y frutas a precio de mercado central. Esto tiene que ver con la necesidad que vimos de que llegue a otra parte de la ciudad de Buenos Aires los precios del mercado central. Por eso estamos dando 8 kilos de verduras y frutas por 100 pesos. Esto lo tenés que reservar en bolsonverduras@hotmail.com y va a ser entregado el sábado 3 de octubre. Así que hasta ese día tenés tiempo. Esto va a ser en Arturo Jaureche y Campichuelo, Caballito, a las 11 de la mañana, el sábado 3 de octubre, como te decía. Así que inscribite en bolsonverduras@hotmail.com y te podés llevar este bolsón de 8 kilos de verdura por solo 100 pesos. Bueno, por ahí te conviene, así que por eso te lo comentamos. Y también, ¿por qué no? Hablando de comentar, vale hablar de lo que tiene que ver con las diferentes tapas de los medios digitales. Por ejemplo, el diario Clarín titula "Expectativa por el discurso del Papa en Naciones Unidas" y dice: "Fue ovacionado ayer en el Capitolio, donde condenó la guerra y la pena de muerte. Gira papal en Estados Unidos". Esa es la volanta del título de la tapa de Clarín Digital del día de la fecha. Bueno, por ahí en unos minutos cambia, o cuando el Papa dé su discurso vuelve a cambiar. En cambio, página 12 habla de el frente cada vez más al frente sobre las encuestas con respecto a las elecciones nacionales. Dice que Scioli y Zanini siguen estando cada vez más arriba, más de 12 puntos arriba, 41,4% sobre 29,2%, que es lo que tendría Mauricio Macri, según esta encuesta que menciona Página 12. Bueno, bastante diferente de lo que titula. Más abajo, por ejemplo, dice: "Reacción del Frente para la Victoria y la oposición tras la decisión de Scioli". Repito, esta es la página digital de Página 12. "Cruces por el debate". Bueno, en la mañana de hoy, por ejemplo, Aníbal Fernández se refirió al tema del debate y de si le preguntaban los periodistas en la conferencia de prensa que da todas las mañanas si Cristina lo iba a presionar, obligar o persuadir a Daniel Scioli para que vaya al debate presidencial. Y bueno, obviamente Aníbal Fernández, como siempre tan irónico, estuvo refiriéndose a la mentira esta de que Cristina maneja a todos los candidatos del Frente para la Victoria. Dijo que bueno, cada uno decide por su cuenta, obviamente que tienen como consejera, si lo necesitan o si quieren, a Cristina, si quieren preguntarle algo o pedirle ayuda para algo, pero no es que van a depender de la decisión de Cristina al respecto. Volviendo a Clarín, bueno, Reina el Papa en la página digital de Clarín. Siguen hablando sobre el día de ayer, sobre lo que va a suceder también en el día de hoy. Nada se dice de que Cristina va a dar el último discurso en la ONU, el último discurso de su mandato, porque ya luego se vienen las elecciones y ya no va a asistir más a la ONU. Va a dar su último discurso, por lo menos en Clarín no está. Esto va a ser en el día de mañana igual, pero bueno, podrían nombrar algo que se está acercando ese día, que es muy importante y que también va a tener seguramente algún tipo de repercusión. También, por ejemplo, se habla de Kicillof en Clarín Digital. Dice: "Busca despejar dudas, el Bodén 15 se paga en dólares", esto entre comillado. Y por otro lado, Mansur: jamás se me cruzó por la cabeza que no iba a poder asumir". Bueno, Clarín, si bien por debajo de toda la noticia del Papa, habla todavía de la cuestión Tucumán, del tema del fraude y de todo lo que tiene que ver con lo que sucedió este último tiempo, que se creyó que se iba a tener que volver a votar por unos jueces que decidieron sobre las urnas y la decisión de la gente de Tucumán. Te repito, 9:25 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra, estaremos aquí hasta las 11 acompañándote como todas las mañanas. Bueno, saludo a la gente de la producción, que eso fue algo que me olvidé. Pablo dice en la producción, toda la gente de la revista Amartya, también está Mavi allí en la operación como todas las mañanas. Saludamos a algunos de los compañeros de 7.0 que siguen estando allí acompañándonos en esta mañana. También 4524-7816, allí podés llamarnos, decirnos cualquier cosa. cosa, lo que sea. Pasamos todo, ¿eh? Si querés nos puteás, no hay problema. Es bienvenido, es bienvenido. Y sí, Mavi dice que no, pero sí, sí, que puteen. Hay libertad de expresión, señora. Déjelos, déjelos. Las puteadas son parte de la libertad de expresión. Arroba Revista Martia en Twitter, Amartia Revista en Facebook. Y prepárate, prepárate porque se viene el lanzamiento de nuestro nuevo número, donde hay muchísimas notas muy, muy, muy interesantes. Y obviamente me olvidé de decirte que en amartia.com.ar puedes encontrar todas las notas que realizamos hasta ahora en No Nos Queda Otra y todas las notas de los números anteriores de nuestra revista. Por ejemplo, esta semana, en el día de ayer, tuvimos una entrevista con Graciana Peñafort. Muy interesante, habló de la ley de medios, habló de Clarín Nextel, estuvo hablando también de Sergio Massa, bueno, imperdible la entrevista con Graciana Peñafort. Les pido que se queden del otro lado y que nos acompañen hasta las 11 porque esto no se acaba. Quédate, no nos queda otra.

privatización de un parque para después alquilarle o venderle un pedacito a un bar o a un kiosco para poder llevar adelante el negocio desde ahí. Exactamente, no sorprende, pero bueno, ahí son cosas que hay que seguir luchando, digamos. A ver, parece que ahí la tenemos a Cecilia. Cecilia, buen día, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos a nosotros comunicarnos con el resto de la comunidad a través de ustedes. No, no, Cecilia, gracias por atendernos. Nos damos cuenta que estamos con problemas de sonido, supongo que estás en la calle, así que bueno, te agradecemos de verdad que nos hayas atendido. Hola. Hola. Es difícil, a ver, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola. ¿Cecilia? Hola, hola. Hola. Bueno, parece que no hay manera, ¿eh? Es difícil. No. Se ve que, como decíamos, estaba quizá ocupada o caminando por la calle. Bueno, uno tiene que tener en cuenta que en este horario la mayoría de la gente está trabajando, así que ya es bastante esfuerzo que nos atiendan el teléfono. Pero bueno, hay una preocupación muy fuerte de parte de los vecinos con respecto a este polideportivo que queda en la zona de Liniers, que parece que, más que se enteró que Liniers es parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Claro, como el sur, se olvida del sur, solo prende Palermo, Recoleta, Núñez, Belgrano, hasta ahí llega. Claro, porque uno dice, bueno, Macri dice, bueno, cuando yo pueda hacer negocio, Liniers sirve, y el sur también, pero cuando no es parte de mi gestión. No llegamos hasta ahí. No, pero incluso hay otro tipo de quejas también en esa zona, que es el tema de lo sucio que está Liniers. La verdad que no hay cuidado en ese sentido. Cada día que vas está cada vez más sucio. Y eso tiene que ver con que no se le hace un cuidado a la calle. Que sí, no, exactamente, sí. No es mandan el mismo cuidado que se hace en los distintos lugares. A ver si ahí podemos retomar la comunicación. Cecilia, hola. Hola, Cecilia. ¿No? A ver. Bueno, hoy parece que no va a ser el día. Y hoy no es un buen día para hablar por teléfono, parece. Cecilia. Hola. Hola, Cecilia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, disculpanos, tuvimos un problema técnico. Sí, disculpen. No hay problema. Bueno, no sé, la idea era comentarles un poco qué es lo que está pasando acá en el barrio de Liniers. Sí, sí. Como ustedes adelantaban, esta ola de privatizaciones que se viene acercando acá a la ciudad a través de varios polideportivos, ¿no? En el caso nuestro es el Polideportivo Santo Yáñez, que está en la calle Patrón 6222. Sí. Y bueno, a través de los profesores nos llegó, digamos, primero como un rumor, que se había presentado un proyecto para preparar la licitación para el uso y explotación del polideportivo. Entonces nos pusimos en contacto entre varios vecinos que hicimos uso del parque durante mucho tiempo, a través de nuestros hijos y nosotros mismos, y empezamos una serie de asambleas para cerciorarnos de si realmente existía tal reglamentación, si confirmamos que existe el decreto 268 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se convocaba, digamos, se presentaba... Es un decreto que inicia el proceso de preparación de los pliegos de la licitación. Ajá. Tuvimos varias reuniones, esto comenzó en la primera reunión el 4 de septiembre, donde ahí asistieron comuneros de tres fuerzas, estuvo la señora Martelotto por el PRO, Hernán Míguez por el Frente para la Victoria y Rubén Sanoff por el MCT. Sí. Todos nos confirmaron de que habían presentado una nota para que este proceso de licitación se suspendiera, una nota administrativa que iba de la comuna, digamos, a la jefatura. Lo que tuvimos como respuesta fue una nota de cierto tono, digamos, con cierta informalidad que recibieron al polideportivo diciendo que esta licitación se suspendía hasta un momento más oportuno. Sí. Sin embargo, el decreto sigue vigente y realmente la preocupación es el decreto del 2 de septiembre se publicó ya consignando cuáles son las características del pliego, ¿no? Para convocar a la licitación. Ajá. Sí. No, sí. Bueno, entonces nos seguimos juntando con el apoyo del coordinador del polideportivo, pero convocamos asambleas para no perjudicar al resto de los usuarios del parque, digamos, los fines de semana, que es cuando asisten de manera espontánea, digamos, sin la convocatoria de los profesores. Sí. Nos juntamos por lo general en la plaza que está al lado, enfrente del Parque Santoyani, entre el polideportivo y el Hospital Santoyani. Ajá. Una de las cosas que estamos teniendo en cuenta en los reclamos es el hecho de que este predio fue una donación de la familia Santoyani. Sí. Lo que impediría de alguna manera que se utilizara con fines lucrativos, porque la donación se hizo con el criterio de que llegara para uso público de toda la comunidad y gratuito, tanto del hospital como del resto de los predios, que son dos plazas y el polideportivo, que es en este momento lo que está en proceso de licitación. En el parque se desarrollan múltiples actividades deportivas y también recreativas. Tenemos tres canchas de tenis, tres de fútbol, una de handball, una de básquet, una pileta, con todo un sistema de climatización que está en condiciones de comenzar a funcionar, pero nunca se lo habilitó. Por otra parte, funciona también un centro de jubilados con un predio también cerrado donde se desarrollan otras actividades como yoga, clases de folclore. Y bueno, el resto de las actividades son múltiples a nivel de deportes, incluida la colonia de verano que se realiza durante el mes de enero. Cecilia, discúlpame. Sí. ¿Cómo es que ustedes se enteran de este intento de privatización? Nos llegó a través de un rumor. O sea, el nuevo coordinador del parque sí. Asumió y no han pasado 4 o 5 días, le llega el rumor de que a lo mejor se iba a privatizar el parque. Empezamos a chequear y bueno, googleando, encontramos el primer decreto, que era el que se llamaba preparación del pliego, que eso fue el 26 de agosto. Y después, el 2 de septiembre, directamente ya estaba publicado el pliego de la licitación, digamos, las condiciones que iba a necesitar, digamos, quien se quisiera presentar a la licitación. Se acercó a avisarles, digamos, ustedes tuvieron que buscar por su cuenta. No, llegó el rumor a través de los profesores en las actividades que son con profesor, que son múltiples, ¿no? En el caso mío, yo asisto a las clases de yoga, pero hay clases de hockey, iniciación deportiva, gimnasia, pilates, gimnasia, hockey, tenis. O sea, es múltiple la actividad que se ha dado en el parque y hace muchísimos años, de forma continuada, digamos, el plantel de profesores se ha perdurado en el tiempo muchísimo tiempo. En el caso de la profesora Joa, por ejemplo, ya hace más de 7 años que está. Hola, buen día, Lucas Esfora te habla. Buenos días. ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo de algún lado, alguien que los esté ayudando un poco? Sí, bueno, recibimos en principio, como les comentaba, el apoyo de todos los comuneros. También se acercaron a nuestras asambleas, por ejemplo, el diputado del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz. Los comuneros creo que ya los mencioné, en el caso de Hernán Míguez y también Rubén Sanó. Después de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad también nos acercaron su apoyo, el diputado Fuchs. Y bueno, también hemos recibido la colaboración para integrarnos en Interparques, el Centro de Colegiales, que está pasando por la misma situación, y el ONEA de Devoto. Otra agrupación que se nos acercó para ayudarnos a contribuir a la organización es la Asociación de Amigos del Cine del Plata, que de alguna manera nos aportan la experiencia en la lucha que han tenido para poder recuperar el espacio y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Que está en Mataderos, que está muy cerca de nuestro polideportivo. Porque si bien nosotros estamos en Liniers, estamos a muy pocas cuadras, escasas 2 cuadras del límite entre Mataderos y Liniers. O sea que nosotros nos estamos movilizando, pero en general compartimos con gente de Villaluro, Liniers y Mataderos, somos los 3 barrios que tenemos acceso a este polideportivo. Que bueno, considerando lo que representa la proporción de espacios verdes por habitante, justamente somos uno de los barrios Liniers el que menos metros cuadrados de espacio verde tenemos por habitante y disponible, digamos, de manera gratuita, ¿no? Como sería este deportivo, que es el único que tiene esta condición en el barrio. Cecilia, sabemos que tienen prevista una asamblea en próximo tiempo y queríamos darte la oportunidad de invitar a los oyentes a que ofrezcan su apoyo y se acerquen al lugar. Bien, sí, el próximo, o sea, mañana sábado a las 16 horas en la plaza que está en Patrón y Murguiondo, nos vamos a estar volviendo a juntar con todos los vecinos autoconvocados para, además de ponernos en contacto y ver todas las novedades que se han producido durante la semana, porque también estamos presentando pedido de información pública a través de la Ley 104 de Derecho a la Información. Sí. También eso han solicitado algunos vecinos, porque eso se hace a título personal. Y también estamos recabando firmas para apoyar nuestro petitorio para conseguir la derogación de este decreto 68. Las firmas se han juntado durante toda la semana y hoy, o sea, mañana nos juntamos para, con todos los vecinos para que nos acerquen las planillas con las firmas y seguimos juntando firmas. Los esperamos a todos a las 4 de la tarde y también los invitamos a que conozcan nuestra página, que se llama No a la Privatización del Polideportivo Santoyani. Es una página en Facebook donde se van a poder informar paso a paso lo que va sucediendo, las últimas noticias acerca de la lucha para conseguir que siga siendo público y gratuito para todos y promover así de una manera adecuada lo que es el acceso al deporte, a la integración social de los chicos y adultos y adultos mayores también, ¿no? Porque abarca todas las edades. Bueno, buenísimo, Cecilia. Entonces estaremos allí y les ofrecemos nuestra solidaridad y, obvio, el espacio de Radio Rebelde para cuando quieran difundir información. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, disculpen los inconvenientes técnicos del principio. No hay problema, que tengas un buen día. Igualmente ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Cecilia Guillín, vecina participante de las asambleas que exigen la no privatización del Polideportivo Santoyani. AM 740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Che, guacho, ¿no tenés un solcito? ¿Un qué? Una moneda, Gil. ¿Tenés o no tenés? No, no, flaco, no tengo nada. ¿Qué no va a tener nada, vos, gato? Mirá la pinche cusán. No te hagas lotario, ¿eh? No, flaco, en serio, no tengo nada. Ah, ¿supulenta, loco? Dame la llanta, puto. Dame la llanta, te infro ahora mismo, ¿me entendés? Salame. Pará, toma, llévate todo, toma. Ah, ¿viste qué fácil nos pusimos de acuerdo, mulo? Andás caminando para allá y no me miré, ¿eh? Tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión. No nos queda otra. Un choreo de pies a cabeza. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión. Vamos a tocar esta visión. 9 y 5. 50 de esta mañana, y si quieres comunicarte con nosotros al 452-47816, ya lo podés hacer, ya tenemos nuestro número de teléfono para los oyentes que quieren llamarnos y decirnos cualquier cosa, lo que quieran. Por ejemplo, pueden llamar y decir que me equivoqué con lo que dije de Cristina, porque es cierto, en el día de mañana Cristina llega a Nueva York, no es que mañana va a hablar en la ONU, va a hablar el lunes a las 4:30 de la tarde, hora de allá, de Nueva York, y a las 5:30 lo vamos a poder ver aquí en Argentina, así que aclaradísimo eso. La presidenta también se supone que el domingo va a participar de la reunión del G77 más China. La agenda no es totalmente pública, así que no se sabe si esto va a suceder, pero es probable que suceda, señor Lucas. Sí, yo creo que sí. Casi la información, pero bueno, era esa la información, un día más, un día menos. No, pero hay que decirlo bien, porque si usted quería verla a Cristina y usted decía, no, mañana yo justo tengo un asado, justo yo, por ejemplo, tengo un asado en La Plata, así que va a ser imposible prender la televisión. Pero bueno, si es el lunes, vamos a verla el lunes ahí, firme junto al pueblo con Cristina. Seguramente, mientras no se quejen de las cadenas nacionales y nada de eso. No. Es más, sería bueno que la pongan en cadena nacional. ¿Usted cree que puede suceder? No creo. No, en Estados Unidos no creo. No, acá digo que la podemos ver en cadena para que nada nos interrumpa el poder ver el último discurso de Cristina en la ONU, porque es el último, ya está. Exactamente. Se terminó. Nada. Esperemos que... No quiero decir nada, pero bueno, por ahí una de esas no se termina. Oh, vuelve. Vuelve, Cristina, algún día va a volver. Bueno, señor Lucas, usted llegó tarde. Usted... La verdad que es un desastre. ¿Cómo mando al frente? Es un desastre. No, porque acá hay que hablar de estas cosas. Porque está bueno esto de que haya alguien que pueda venir en auto. Nadie se había dado cuenta. Y nos comente de los problemas que hay en la calle. Porque si bien sabemos que con el tema de la lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires está complicado el tema de la calzada resbalosa, también puede contarnos si tuvo algún problema de tránsito, por ejemplo. No, venir vine bien. Tardé 15 minutos más o menos. Después se me complicó acá para estacionar. Imposible. La crisis hizo que subieran las ventas de los autos. Mucha venta de auto, poco estacionamiento. Igualmente les comentamos a los oyentes que a pesar de que el señor llegó tarde, van a tener la columna de deportes, ¿eh? Van a tener la columna de deportes, así que se tienen que quedar hasta las 11, porque en cualquier momento Lucas Esbora sale ahí. Entonces un poquito más tarde hoy, pero va a estar. Por eso. Así que hasta las 11 tienen que quedarse obligados ahí, sobre todo los que les gusta el deporte, porque vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con eso. Obviamente de rugby tiene que estar ahí porque hay novedades. Sí, hoy juegan los Pumas desde 12:45, así que alguna cosita vamos a hablar. Vamos a hablar un par de cositas, no les vamos a pegar tanto como la semana pasada. La semana pasada hablamos de esto, ¿cómo era? ¿La derrota noble? No, ¿cómo es que le dicen? La casi hazaña, sí, bueno. Acá el productor me parece que mucho no los quiere, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, el fin de semana pasado, el domingo, jugaron contra los All Blacks, el primer tiempo jugaron relativamente bien, estuvieron ganando y todo, después los All Blacks son los All Blacks y terminamos perdiendo. ¿Qué es relativamente bien? No, se jugó bien, pero bueno, los All Blacks son el mejor equipo del mundo sin ningún tipo de discusión, hicimos un buen papel, pero bueno, después nada, mostraron toda su jerarquía. Claro, bueno, es difícil, tampoco vamos a ponernos a hablar como si nosotros hubiéramos hecho toda nuestra vida rugby y pudiéramos jugar mejor que alguno de los Pumas, ¿no? No, nada que ver. Bueno, no sé usted, ¿eh? Por ahí usted con ese cuerpito... No. Hay que vender, la radio es magia, nadie te ve. Ah, no sé. Claro. Puedo decir que soy un musculoso, 1.80 de ojos celestes y nadie se da cuenta, ¿no? Claro, vos podés ser un taponcito, viste, 1.40 ahí, chiquitito, y todo el mundo cree que no. Con respecto a lo que estábamos hablando recién, con respecto al tema del macrismo y todas estas cosas sucias, insoportables, privatizadoras, de robo de dinero presupuestario para diferentes cosas, vamos a escuchar a Aníbal Fernández, que se refirió al Garraham. Bueno, no lo vamos a escuchar porque Aníbal es una persona muy difícil, entonces no lo vamos a escuchar porque es una persona muy, muy complicada de conseguir, pero se ve que la producción lo consiguió, así que sí, lo vamos a escuchar, Aníbal, dale. Por lo menos 3,5 millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que vienen todos los días a trabajar a Buenos Aires y que comen y que viajan y que gastan y que eso contribuye a la fuente de financiamiento más importante que tiene la ciudad, que es el impuesto a los ingresos brutos. No lo tienen en cuenta. Y hay 1 millón de personas que salen de la ciudad los fines de semana, que van a country, que van a quintas, que van a distintos lugares y que también hacen uso de la red provincial por situaciones normales, que ojalá deseo que nunca sea por un accidente, pero también por accidentes tiene que participar. Sin embargo, esas cosas no se tienen en cuenta. Lo sostienen un sofisma ridículo en el cual dicen que lo que la ciudad dice es lo que pagan. Y la verdad que no es lo que tienen que pagar. Lo que dice la ley es lo que dice la ley. Ellos son campeones mundiales en no cumplir los contratos, salvo los de Niembro, los de Avenino Tamargo o los de Eduardo Amadeo. Allí estaba entonces el jefe de gabinete y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, hablando sobre este tema, bueno, esta polémica que se desata todo el tiempo cada vez que se conocen noticias, la verdad que indignantes, sobre los recortes presupuestarios que tiene el gobierno de la ciudad hacia diferentes lugares como el Garrahan. Tuvimos una nota sobre eso, el miércoles hubo un abrazo incluso. La verdad que está buena esta visión porque nadie lo había comentado, que es esto de que, bueno, la gente tiene los countries en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, los fines de semana se van todos para Tigre, Pilar, para la provincia y bueno, también hacen uso de las instalaciones de la provincia. Claro, pero ellos como, bueno, de lunes a viernes están en la ciudad de Buenos Aires, no hay queja acerca de sus... del uso o usufructuación, no sé si está bien dicho, de las tierras de la provincia de Buenos Aires, como es la zona de Pilar, en General Rodríguez, también hay un par de countries. La verdad que, bueno, la zona de Ezeiza también es una zona de barrios cerrados bastante importante. Es una visión que hay que tener en cuenta, porque en realidad después la gente habla, ¿viste? Y cuando le empezás a sacar, a tirar de la lengua, te das cuenta que te dicen, ah, bueno, porque yo al fin me voy a tal lado. Y es como, bueno, ¿y entonces de qué te quejas de que la gente de la provincia se acerca a tus hospitales si vos usás sus tierras? Exactamente, sí. No hay ningún tipo de inconveniente. Igual sobre esto, en la mañana de hoy... Encima, perdón, cada 2x3 se encuentra alguna tierra que por ahí no está declarada, algún baldío, ese tipo de cosas. Sí, sí, bueno, eso, ni hablar, eso sucede en cantidad. Pero sobre esto, sobre lo que dijo Aníbal Fernández, no hay nada en la página digital de Clarín. Parece que Clarín, tanto que exigió la conferencia de prensa o la charla entre periodistas y gobierno, ya no le interesa. A las 7 de la mañana está Aníbal Fernández todas las mañanas antes de entrar a su despacho para responder preguntas todos los santos días. Sí, ayer hubo un momento muy gracioso, ayer o anteayer, no lo recuerdo muy bien, en el cual una periodista, que si no me equivoco era de La Nación, dijo, le preguntó cuándo van a dar conferencias de prensa y él le contestó, ¿qué cree usted, que estamos haciendo terapia de grupo en la mañana? No, nunca quisiera discutir con Aníbal Fernández. Yo creo que por más de que vos tengas la razón, creo que es muy difícil, tiene un habla muy, muy buena, digamos, una forma de hablar de corrido, rápido, y se le entiende todo lo que dice. Sí, te deja en offside todo el tiempo, ya que estamos con usted que va a hablar de deportes, vamos a decir estas cosas que... Sí. Pero bueno, más allá de eso, es algo preocupante, es algo que hay que tener en cuenta. Cristina también estuvo hablando sobre el Garrahan cuando estuvo en Misiones esta semana, y hay que tener en cuenta porque este hombre que gobernó o que gestionó, hizo una gestión no gestora de la ciudad de Buenos Aires, es candidato a presidente, es el segundo en las encuestas, y no podemos no tener en cuenta lo que hizo o no hizo de acá a tiempo atrás en la gestión que tuvo. O sea, es como que habláramos de Scioli y no habláramos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sería como una crítica media acotada, en realidad. No sería una crítica, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? De cuando andaba en lancha. Claro. Cuando Macri estaba en Boca, digamos. Claro, no tiene nada que ver con la política, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, les comento que son las 9:58 de la mañana. Estamos aquí en Radio Rebelde AM740 hasta las 11, haciendo No Nos Queda Otra. Y usted, señor, señora, señorita, puede comunicarse con nosotros por las redes sociales. @ Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. 4524-7816 es el número de AM740 para que nos digan lo que quieran y que también nos confirmen su presencia ahí, firmes con Revista Amartya, el día 11 de octubre a partir de las 9 de la noche en Club Premier Campichuelo 472. Va a haber bandas, va a haber comida, va a haber gente copada, eso es lo más importante de todo. ¿Sabe por qué va a haber gente copada? Porque yo no voy a ir. No. Vamos a estar todos ahí presentes. Va a poder conocer a Lucas Esbor. Imagínese qué honor. No, para no es para tanto. El que no va es Pablo Diz, porque no quiere que lo reconozcan. No quiere que lo reconozcan Pablo Diz. Pablo Diz no va, les esconde abajo de la tierra cuando sale de la radio. Va a ir, pero le va a poner otro nombre. Va a ser Francisco, se va a llamar, algo así. A un otro nombre. El Papa, The Pope. Bueno, le vamos a cortar el pelo también. Sería bueno que se corte el pelo. A ver, córtese el pelo, señor Pablo Diz. El no. Top indicó a las 10 de la mañana, señor. Lamento interrumpir. Bueno. Así que para no llegar tarde al informativo, nos vamos ya. Y los invitamos a que se queden hasta las 11 porque hay mucho más, no nos queda otra. Noticias. Noticias. Política. Para Aníbal Fernández es idiota decir que Cristina no deja debatir a Scioli. El jefe de gabinete acusó además al postulante de Cambiemos, Mauricio Macri, de pretender minimizar y bastardear la relación del gobernador bonaerense con la presidenta. Es muy estúpido, muy tonto, dijo el jefe de ministro sobre el comentario del jefe de gobierno porteño saliente, quien ayer le pidió a Cristina que lo deje debatir a Scioli. Sobre la negativa del candidato presidencial del Frente para la Victoria a debatir con sus oponentes del 25 de octubre, comentó que le llama la atención que a Scioli le imputan este gesto como si fuese oprobioso contra la democracia por parte de un candidato, cuando todo el PRO completo votó en contra una ley que quiere investigar a los civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad. Mundo. Volkswagen se reúne para elegir al nuevo jefe del grupo tras el escándalo por falsear información. La cúpula de la automotriz alemana elegirá al nuevo director ejecutivo tras la crisis desatada al salir a la luz la instalación de motores diésel en 11 millones de automóviles en todo el mundo con test de emisiones de gases contaminantes manipulados. El máximo órgano de control de Volkswagen quiere debatir las consecuencias y los pasos a seguir en el grupo mientras se espera que otros directivos también dejen sus puestos en los próximos días. Deportes. Los Pumas buscarán ante Georgia el primer triunfo en el Mundial 2015. El seleccionado argentino de rugby enfrentará hoy a Georgia en Inglaterra por la segunda fecha en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final. El seleccionado nacional jugará con la presión de ganar, ya que el domingo último cayó en su debut frente a Nueva Zelanda por 26-16, la fecha inicial del Mundial de Inglaterra. El partido correspondiente a la zona C se jugará desde las 12:45 de la Argentina y será transmitido por la TV Pública y ESPN. Tránsito. En la provincia de Buenos Aires se debe transitar con precaución por la autopista Buenos Aires-Rosario, en cercanías a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, por la presencia de peregrinos que se desplazarán hacia el santuario de Nuestra Señora del Rosario. En tanto, en la provincia de La Pampa, atención en el cruce de la Ruta Nacional 35 y Ruta Provincial 14, por la presencia de una gran cantidad de vehículos que están arribando a la zona con motivo del turismo carretera en el autódromo de la provincia durante este fin de semana. Conductor, acatar siempre las indicaciones y señalizaciones. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. De lunes.

over the place. We rock you. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. 10 y 10 de la mañana. Qué manera de sangrar los oídos con este hombre. Wee Racky, una cosa así. Ay, Dios. Si viviera su cantante, el cantante de Queen, por favor, se volvería a morir este Freddy. Ay, Dios santo. Viste que hay gente que no tiene vergüenza. Se nota que él no solo no tiene vergüenza con la cuestión esta presupuestaria y todas estas privatizaciones que hace porque a él se le canta, sino que también no tiene vergüenza a la hora de cantar y bailar. No, esos pasitos en las elecciones cuando hay los búnker ahí, terribles, terribles. Yo creo que hay mucha gente que no lo vota, no porque no esté a favor de este tipo de políticas neoliberales que lleva adelante Mauri, sino porque no lo quiere ver bailar nunca más en su vida. Dice, por favor, que este hombre no gane, porque si baila... Con esa moda de camisa afuera, haciéndose medio el péndex, bailando. Habría que determinar cuándo empezó Mauri a bailar, porque... Si bien mal no recuerdo, Cristina empezó a bailar en los actos en el Bicentenario, me parece. Uh-huh. Me parece que esa fue la primera vez que la vimos a Cristina bailar en un acto. Así que puede ser que haya sido como una copia, o quizás fue antes. La verdad que no lo sé. ¿Usted qué opina? No tengo ese dato. No, pero por ahí, no, más allá de eso, vamos a imaginar un poco. O sea, ¿habrá copiado de Cristina? ¿Habrá empezado antes y Cristina fue la copiona? Cristina no es muy bien de copiarse igual, pero bueno. No, la verdad que no. Pero bueno, Cristina baila bien, ¿eh? Vamos a decirlo. Cristina tiene como un ritmo interesante. Y hace poco también la vimos nuevamente en un acto allí en la Plaza de Mayo bailando. Ajá. Así que es como algo muy usual en la presidenta bailar. Pero bueno, quiero comentarles a los oyentes que en este preciso momento hay 12 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 18 para el día de hoy. Acá salió el sol, en esta zona que no podemos decir cuál es, pero estamos acá en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, tenemos sol, por ahí se despeja y podemos salir el fin de semana. A ver si llega esta primavera mentirosa que supuestamente llegó, pero no llegó. Mentirosa que no quiere venir. Comento también a la gente que nos escucha desde el norte del país que en la zona de Salta y Jujuy tienen una mínima de entre 11 y 13 grados y una máxima de 18 y 20, digo entre, porque bueno, obviamente son dos provincias, así que puede variar. Uh-huh. en esas zonas. También me voy para el lado de Misiones, por ejemplo, en donde se esperan lluvias, pero el cielo está parcialmente nublado. Si nos estás escuchando desde ahí, contanos, ¿ya está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Crees que va a seguir lloviendo? ¿Viste que hay mucha gente que vive en ciertas zonas que lo percibe con la nariz? ¿Con la nariz? Sí. Yo cuando estuve, por ejemplo, en Tucumán, me decían, hay olor a lluvia, a los 5 minutos llovía. Sí, puede ser, sí, es verdad. O te decían, mañana va a llover, y era un día radiante, y al otro día llovía, pero torrencialmente. Así que esa gente está acostumbrada a ese tipo de cosas. Con la luna, ¿no? A veces cuando se mira la luna y tiene como un resplandor o un... Sí, pero viste, puede ser que llame gente y diga, no, eso es una cosa esotérica. Te juro que no, te juro que yo estuve también en Mendoza, y en Mendoza me han dicho, no, bueno, en 2 horas va a llover. Y vos decías que era un día, pero espectacular, eran las 7 de la tarde, a las 9 llovía. Ah, sí. Así que... Calculada. Así que es algo, la verdad, que envidiable igual, ¿eh? Porque uno a veces sale a la mañana de su casa y tiene todo un día largo y no sabe si va a llover, si no va a llover, qué sé yo. Y sale 7 de la mañana, a las 6:30 se larga a llover. Y vos decís, pero que no entiendo. Nosotros no tenemos ese don. La gente de Mendoza, ya que estamos, gente que está un poquito más cerca de la cordillera, está más o menos en 10 grados y se esperan 18. Muy parecido a lo que es aquí en la ciudad de Buenos Aires, señor. Uh-huh. Muy parecido. Y en Neuquén, por ejemplo, para hoy también se esperan lluvias, están en 6 grados de mínima, 17 de máxima para el día de hoy. Saludamos a toda la gente del sur. En general tenemos un par de oyentes que a veces nos enganchan ahí, seguramente por internet, porque el AM no llega tan lejos, pero internet, TuneIn y Mixler, estamos en los dos. Hasta Japón capaz que nos están escuchando. Claro, bueno, vamos a pedirle a la gente de otras partes del mundo que si nos están escuchando desde algún otro lugar que no sea Argentina, nos escriban y nos digan, yo estoy en Barcelona, por ejemplo. Así también podemos decirle cómo está el tiempo, si tienen algún problema en las rutas, no sé. Sería interesante, ¿no? Ajá. Programa completamente internacional. Incluso desde Barcelona una vez nos escucharon, varias veces, pero nos escribieron y dijeron, chicos, estoy escuchándolos. Pero bueno, vamos a tener que hacer una comunicación. Estamos en realidad en línea ya con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Buen día, Gervasio. Rocío Alterle te saluda. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Queríamos que nos cuentes de qué se trata Inquilinos Agrupados. Mira, Inquilinos Agrupados es una organización de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que forma parte del Frente de Inquilinos Nacional. Y lo que hacemos es asesorar a los inquilinos frente al abuso de las inmobiliarias y la desprotección del gobierno de la ciudad. Sí. Y además pelear por la ampliación de derechos de los inquilinos. Ajá. Gervasio, ¿cuáles son los principales las principales quejas que reciben ustedes? Sobre todo las comisiones abusivas de las inmobiliarias. Sí. Completamente ilegales. Después los arreglos de las viviendas, en donde los inquilinos se tienen que hacer cargo de todos los arreglos, porque las inmobiliarias tapan y frenan el diálogo con los dueños, entonces por lo general el inquilino se tiene que hacer cargo de absolutamente todo. Ajá. El pago de expensas extraordinarias, esos serían como los problemas típicos de los inquilinos. Gervasio, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Se reúnen, hacen asambleas, tienen la asistencia de gente que no tiene que ver con la asesoría, por ejemplo? Sí, nosotros convocamos a reuniones una vez por mes, una vez cada 15 días, en donde invitamos a todos los inquilinos de la ciudad. Y ahí, se va sumando la gente para participar de la organización. Buenos días, Gervasio. Lucas Esbora te habla. Con el nuevo Código Civil se reguló un poco más todas estas situaciones de comisiones, depósitos, etcétera. ¿Cuáles son estas nuevas reglamentaciones? Mira, en realidad con el Código Civil no se regularon las comisiones. Lo que sucedió fue que desapareció la ley 23091, la absorbió el Código Civil, y que tiene que ver con los contratos, con la forma de los contratos, pero las comisiones las regulan leyes locales, ¿sí? En cada provincia hay una ley que regula la actividad del corredor inmobiliario, ¿sí? Acá en la ciudad hay una ley que habla de que los corredores inmobiliarios tienen que pagar un mes de comisión, ¿sí? La 2340. El Código Civil nada dice de eso. A nosotros, a todas las organizaciones de inquilinos, nos sorprendió un poco que se echó a correr una información de que con el nuevo Código Civil los inquilinos no tenían que pagar más la comisión, ¿sí? Esta información salió de una organización de consumidores de Mendoza, ¿sí? Que, te digo la verdad, en realidad nosotros sospechamos de que fue más una operación que otra cosa. Claro. El Código Civil no dice nada de comisiones, no regula las comisiones, así que lo que sí cambió con el Código Civil son estas cosas. El inquilino no tiene que avisar más con 60 días de preaviso que recién contrató. Sí. Otra cosa que es importante, en el nuevo Código Civil es mucho más clara la responsabilidad del dueño con respecto al arreglo de la vivienda. ¿Sí? Antes estaba medio gris ese asunto, hoy en el nuevo Código Civil es muy claro. El dueño debe hacerse cargo de los arreglos de la vivienda, y si la vivienda pierde luz, por ejemplo, por alguna construcción aledaña, también el inquilino tiene derecho a un resarcimiento económico. Esos son los únicos cambios que tiene el Código Civil. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con la gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No. Nada. No, nunca nos atendieron. Hemos pedido reuniones, ajá, pero la verdad es que nunca nos atendieron. O sea, no tienen ningún tipo de respuesta directamente, no es que... Por ahí no, inclusive cuando fue la campaña para jefe de gobierno, le preguntamos a todos los candidatos qué política tenían para los inquilinos de la ciudad. Sí. Y los únicos dos que no contestaron fueron Larreta y Michetti. Mire qué casualidad. sí, no, obviamente que no nos van a atender, porque es un gobierno que está completamente ligado al mercado inmobiliario, claro, y que gobierna para ellos. Entonces, el plan Alquiler Se Puede, me parece que fue un poco mostrarnos eso, ¿no? Hacer campaña como si les importaran los inquilinos, y en realidad es un plan que en principio, lo que te decía, si querés alquiler, pedite un crédito bancario, ¿no? Claro. Bueno, Gervasio, tengo entendido que ustedes hacen asesorías móviles a los vecinos. ¿Esto de qué manera se desarrolla y en dónde? Mira, vamos a hacer las asesorías móviles este fin de semana. Empezamos en el Parque Centenario, de 15 a 18 horas, y un poco lo que hacemos es esto que hacemos en el local nuestro, lo hacemos los martes y los jueves. Vamos a empezar a girar por la ciudad con las asesorías. Ahí se pueden acercar todos los inquilinos a... La asesoría móvil tiene otra característica que la asesoría en el local. Uh-huh. Es mucho más rápida, y lo que hacemos es más una cuestión de información de derechos y de algún consejo como para cómo salir de algún problema rápidamente. En las oficinas nosotros lo que hacemos es ya hablar con las inmobiliarias, ser intermediarios, redactar las cartas de documento. Bueno, en las asesorías móviles lo que vamos a hacer es un poco charlar con los inquilinos, informarles los derechos que tienen, cómo manejarse, un poco es esa la idea. Y en el caso de que no puedan acercarse este fin de semana, ¿dónde pueden ir? Vos dijiste de un local. Y los martes y los jueves de 16 a 20 horas, en Emilio de la Marca, 1860, nos atienden los abogados de forma completamente gratuita. Ok, bueno, perfecto. Está hecha la invitación a quienes tengan sus dudas y puedan asistir a inquilinos agrupados para que los puedan ayudar. Pero también, por último, y ya dejo que sigas tu día en paz, quería que nos comentes brevemente sobre el festival que están organizando. Bueno, el 5 de octubre es el Día del Inquilino. Sí. No solo acá en el país, sino en el mundo, aunque parezca mentira. Y entonces el 5 de octubre hacemos un festival en la puerta de la legislatura para pedir que se vote por ley la creación de la Defensoría del Inquilino, ¿sí? En el marco de la Defensoría del Pueblo, porque hoy un problema fundamental que hay, más allá de que el problema de los inquilinos se soluciona con una política integral de vivienda, ¿no? Sí. Más allá de esto, hoy hay un problema muy importante, y es que los inquilinos no tienen un lugar donde ir a hacer una denuncia. Claro. ¿Sí? Como cuando te estafa Movistar, por ejemplo, claro, y vos a Defensa del Consumidor, ¿viste? Por 400 pesos. Bueno, un inquilino que lo estafan por 4.000 pesos, 5.000 pesos o más, no tiene dónde ir a hacer una denuncia, ¿sí? En realidad debería ir a CUSICOA, que es el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Pero el Colegio de Corredores Inmobiliarios, por ejemplo, cuando nosotros publicamos los teléfonos de ellos, nos mandaron dos cartas de documento. O sea, no tiene muchas ganas de defender a los inquilinos, los inmobiliarios. Claro. Entonces nosotros lo que estamos planteando es la creación de la Defensoría del Inquilino, y en el ámbito de la Defensoría del Pueblo es el 5 de octubre a las 18 horas en la puerta de la legislatura. Contamos con la participación de Sara Eve, de Rosario Blefari, de la Sonora Porteña, del CID, que es un grupo de danza, de Rodillón, que es un chico que hace rap. Ahí va a haber una radio abierta para que todos los inquilinos puedan contar un poco qué es lo que les sucede. Bueno, va a haber unas cuantas cosas en el festival. Y me parece que lo importante de esto, más allá de si se cree o no la Defensoría, es que por primera vez hay una juntada de inquilinos, ¿sí? Hay por primera vez los inquilinos se van a sentir inquilinos y van a poder juntarse y sentirse parte de un sector que tiene una problemática puntual de vivienda que no es atendida. Me parece que esto es lo más importante, más allá de los resultados, digo, ¿no? Que por primera vez el sector de los inquilinos se haga oír, ¿no? Sin duda alguna, Gervasio, te agradecemos la comunicación y trataremos de estar allí el 5 de octubre para acompañarlos. Dale, les agradezco mucho, che, por el llamado. No, de nada, buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. queda otra. Más que un medio, un cuartito. Especialmente para Nico de Parque Centenario, escuchamos Hermética haciendo Horizonte Perdido. Qué bueno. ¿Me hiciste algún dibujito para mí? Sí, papi. A mí me gustaría tener un hermanito. Bueno. Yo quiero un hermanito. Bueno, mi amor, pará, no es tan fácil. ¿Por qué? Y porque hay momentos para cada una de las cosas, ¿viste? Y quizá todavía no tenemos pensado agrandar la familia con mami. Más adelante, ¿quién te dice? ¿Pero por qué? Yo quiero un hermanito. Julieta tiene uno, Nan también. Bueno, bueno. Yo, dentro de poco con mami vamos a ver si te buscamos un hermanito. ¿Cuándo? Y dentro de poco. Pero yo quiero ahora un hermanito. ¿Crees que vayamos al parque y te compro un helado? Sí, papi, qué buena idea. Bien. Niño, deja ya de joder con la pelota. Cuando no sabes qué responder, lo mejor es hacerse el boludo. No nos queda otra. Cuando el partido se complica, la pateamos para arriba. Se hace que eso no se toca. ...10:28 de esta mañana, podés comunicarte con Rebelde AM740 al 4524-7816 y podés decirnos lo que quieras. Estamos también en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Se acerca la fecha, se acerca nuestra fiesta, la fiesta de la revista Amartya, que va a ser allí en el Club Premier Campichuelo 472 Caballito. Están todos y todas invitados. ¿A quién va a llevar usted, Lucas? Algunos amigos, seguramente. ¿Cuántos? A ver, vamos a contar. Así ya sé cuántas amigas llevo. ¿Qué? Claro, mirá. Hacemos que nuestros amigos se casen. Para mí, para el pelado, que por ahí me está escuchando, para una amiga de Ro. ¿Por qué siempre hay un pelado en los grupos? ¿Viste? Está el pelado, el negro, el gordo, son siempre los mismos. Es como que es re común eso, ¿viste? El otro día hablando de eso, hablando de pelados. Fui a un cumpleaños y yo no tengo amigos pelados. Entonces, voy a un cumpleaños, había 6 pelados. 6. Entonces yo le digo a mi amigo, ¿por qué no me prestas uno? Porque no tengo ninguno como parecido, no, porque fui el otro día a la casa del pelado. Y no hay ninguno, no tengo un gordo tampoco, ¿viste? Siempre está el gordo, pero en mi grupo de amigos no. El chino también es otro. Ah, el chino, ¿viste? Así, de apodo de grupo. Sí. ¿Usted no tiene apodo? ¿No? ¿No? Ah, no, sí, bueno, algunos me dicen un poco por mi actitud, abuelo. Ay, pobrecito. Ah, entonces no vas a ir a la fiesta. Yo que tanto lo vendí, no vas a estar en la fiesta. Es todo mentira, la pobre. O vas a estar al lado, viste, en una esquina tomando un té. El abuelo va, viste, el abuelo claro, está presente, sí, pero a su manera. Un té frío, por ahí. Té frío. Con un poco de vodka. Claro. Pero bueno, nada, eso. Vamos a llevar a nuestros amigos, vamos a ver si podemos presentar a mis amigas con los amigos de Lucas Evora. Traigan a sus amigas y a sus amigos también. El otro día hablábamos con su hermano, el señor Matías, y me comentaba que iba a haber muchas sexys y barrigonas, porque habíamos pasado el tema de, sexy barrigona, de Andrés Calamaro. Entonces, también, para los que le gustan las barrigonas, vengan, van a ver barrigonas también. Va a estar Mavi, que Mavi no es barrigona. Así que Mavi va a venir ahí a competir, porque es la que no es barrigona. Entonces va a ir ahí. Ella tiene suerte, porque yo sí, yo también tengo mi barriguita. Así que vamos a estar todos allí con nuestras barriguitas. No podemos desmontarnos, no podemos dejar la barriga fuera del, del Club Premier. Hay que llevarle con orgullo, decir, esto es lo que tengo yo, acá está, y mostrarlas claro, sin ningún problema. Ya está, no hay problema. Bueno, el top indicó las 10:30 a.m, así que vamos a ir a la tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Diez y 34 de esta mañana y llegó el momento de los deportes. Señor Lucas Borda, tienen lugar y no nos queda otra para decir qué va a suceder este fin de semana y qué ya ha sucedido. Bueno, ¿qué ha sucedido en la semana? Tuvimos Copa Argentina y Copa Sudamericana. Sí. Por la Copa Argentina, Boca le ganó a Defensa y Justicia 2-1 con un gol de Tevez y un gol de Cubas. Y Bertocci para Defensa y Justicia, y se clasificó, así se dice, para las semifinales, que va a jugar con Lanús. Ajá. Por la otra parte, digamos, también jugó Estudiantes y Central. Ganó Central 2-1. Goles de José Luis Fernández y de Marco Rubén, y Damonte para Estudiantes, que va a jugar la semifinal contra Racing. Ajá, sí. ¿Qué más? Por la Copa Sudamericana tuvimos varios equipos argentinos. El miércoles, si no me equivoco, estuvo jugando Independiente contra Olimpia, ganó Independiente con gol de Trejo. Ayer por la noche jugó Lanús con Defensor Sporting, empató 0-0. Y el miércoles también jugó River con Liga de Quito, que ganó River 2-0 con goles de Alario y Mora. Exacto, el más grande sigue siendo River Plate, ¿eh? eso es la noticia del día. El primer gol de River, muy lindo gol, si lo pueden ver, gol de Alario. También el miércoles jugó Huracán, que todavía sigue jugando copas internacionales mientras pelea el descenso acá en el campeonato local. Con Sport Recife de Brasil, empató 1-1 con gol de penal en el minuto 74. Se trajo un buen resultado de Brasil. ¿Cómo viste ese partido? ¿Bien Huracán o tuvo suerte? Sí, el Sport Recife no es de los clubes más importantes de Brasil, digamos. Pero sí, hizo un buen papel. Por suerte pudo hacer un gol de visitante. Así que bueno, definirá acá de local la semana que viene. Ah, bueno, buenísimo entonces. Por el torneo local, hoy a la noche juegan Olimpo contra Godoy Cruz a las 9:10. Y el fin de semana, los partidos más importantes, tenemos Tigres San Lorenzo el sábado a las 6 de la tarde. Crucero del Norte va a recibir a River, un hecho histórico para Crucero del Norte, que lo va a jugar en Chaco, juega en Misiones. De donde es el equipo de Crucero. ¿Y eso a qué se debe? ¿Que no está habilitado su estadio? No, sí, parece que lo de Misiones Crucero del Norte no tiene tantos hinchas, tanto fanatismo, entonces decidieron mudarlo a Chaco para que vaya más gente, digamos. Van a tener calor, ¿no? La gente de River. Chaco, Misiones, en todos lados. Creo que había sido algo así, la situación fue hace mucho tiempo. La gente de Misiones se había enojado mucho por todo este tema. ¿Qué onda con San Lorenzo? ¿Lo vemos preparado para ese partido? Porque Tigre últimamente viene bastante bien y San Lorenzo viene decayendo. Tigre viene bastante bien, sí, con Alfaro en el banco lo está yendo bastante bien, no está peleando muy arriba, pero bueno, por ahí en una preliguilla de Libertadores puede llegar a entrar. Sí, es un lindo partido para ver sábado 6 de la tarde. Por ahí te puedes ir a Tigre a la mañana, temprano, pasaste para el mercadito, te compras algo y te vas a ver Tigre San Lorenzo. Sí. Aunque no seas ni de Tigre ni de San Lorenzo, pero bueno, un poquito de fútbol. Bueno, sí, pero igual, uno puede ir igual, ¿por qué no? No hay que ser fanático. Vio esa propaganda de que la chica va a ver el partido porque el novio es de... Porque el novio, boludez, sí, grande como seguro. Brasil. Pero bueno, ¿qué y más? Para el domingo tenemos Boca Banfield, lindo partido también. Con Banfield, que está jugando también bastante bien, y Boca, que también, bueno, obviamente viene puntero. Y para que no se enojen también los hinchas de Racing, como no me lo antes, mi amigo el pelado, Racing Argentino Junior el sábado a las 8:30 de la noche. Racing Argentino Junior, me gusta, lo voy a ver, Bueno, ese lo voy a ver. No lo veo a River nunca, que yo soy de River, pero me gusta ver los partidos así. Por Canal 9. ¿Canal 9? Uh-huh. ¿Y la TV Pública qué pasó? Bueno, pero pasa otros partidos la TV Pública. Por ejemplo, pasa a las 8:30, pasa Crucero del Norte de River. Claro, bueno. Pasa de jugar a la misma hora. Usted que es hincha de River, por ahí se le va a complicar un poco. No, pero yo tengo problemas con River. Es como que no me gusta verlo mucho. O sea, yo soy de River, pero no me gusta verlo. Es como raro. Cuando gana, como siempre. No, pero usted entienda que para hablar en los medios uno tiene que ver un poco la diversidad. Entonces me da ganas de verlo argentinos, de verdad. Incluso Mavi es de argentinos, ¿no? Claro, bueno, ¿ves? Mavi, lo vamos a ver juntas con Mavi. Vamos a tomar una birra ahí. Y después se quedan y siguen mirando TVR cuando termina el partido. Claro. Y le pegan hasta las 12, una, y después salimos y... Todo, hacemos todo. Hacen todo juntos. ¿Qué más tenemos? Recordamos la información de la semana pasada, que estábamos viendo la Copa Davis. Lamentablemente perdimos. Habíamos ganado el dobles el día sábado, 2-1. Parecía que estaba cerca. Leo Mayer supuestamente iba a jugar el día domingo el primer partido, pero había jugado el viernes, había jugado el sábado. Y bueno, tenían miedo de que no termine el partido porque había jugado 4 horas el viernes y 4 horas el sábado. Entonces se le iba a complicar jugar el domingo. Al final jugó Schwarzman, que perdió, y después jugó el Bonis, que también perdió. Así que nos quedamos en la puerta de la semifinal, de la final. Pero bueno, fue un muy buen papel del equipo argentino, sin grandes figuras, llegar hasta las semifinales. Sí, lindo, lindo tenis estuvo viendo, a pesar de que perdimos, hubo buen tenis ese fin de semana. Sí. Lindo. Y también de la Copa Davis ya se sortió para el año que viene, para marzo del 2016, contra Polonia en Polonia. Ah, bueno. Con el posible regreso del Potro, ¿quién lo sabe? Ah, quizá del Potro nos representa. Bueno, habrá que ver, hay que esperar. Está lesionado todavía. Tiene ese dolor en la muñeca, ese problema en la muñeca hace varios meses ya. Claro. No sé si hay un año ya se cumplió. Del Potro, se recupera, ¿eh? Se recupera, que lo queremos ahí. No, no venga a joder con chiquinadas, por favor. Pero bueno, hace mucho tiempo que no juega, tiene que empezar a volver de a poco también. Obvio, no es nada fácil. También más? Actualizamos el rugby, que se está jugando el Mundial en Inglaterra. La semana pasada perdimos el día domingo con los All Blacks. Resultado lógico, dimos pelea, como decía anteriormente, pero bueno, es un resultado lógico. Y hoy a las 12:45 contra Georgia. Ya nos jugamos, no dio la clasificación, pero ya si perdemos hoy se nos empezaría a complicar bastante. Claro, bueno, entonces tuvimos tenis, fútbol, rugby. ¿Algo más? Tenis, fútbol, rugby. No, por el momento no. Hagamos un pequeño repaso para... Boca Banfield, como decía el domingo, Banfield como buen equipo, tiene dos jugadores muy, muy interesantes, uno ecuatoriano y un colombiano, Cuero y Casares, que le pueden llegar a hacer un lindo lío a la defensa de Boca. Boca, bueno, obviamente tiene todas sus figuras, ¿no? Con Tevez, que parece que está medio ahí entre algodones, pero parecería que va a jugar el domingo. Repetimos la hora también. Domingo 18:15. Perfecto, para la gente, los ceneices que quieren ver el partido, y hacemos también el otro repaso River cuando juega. Crucero del Norte River, sábado 20:30 en Chaco, como decía antes. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a estar todos allí mirando los partidos. Mavi, te mirás Argentinos Juniors, ¿eh? Por favor, ya me rechazó la cerveza, ¿ves? No le caigo bien, ese sí. Pero bueno, los invitamos a los oyentes, obviamente, a que se comuniquen con nosotros al 4524-7816. Estamos cerca del final de nuestro programa, pero se tienen que quedar ahí porque ya viene la columna de música. Quédate ahí. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos en Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro, medio, uno. Y ahí, mira, ahí, y yo soy reventado. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No nos queda otra. A todos, esto es Imagen de Reventados, la columna musical de No nos queda otra, y hoy vamos a hacer un repaso de estas historias cruzadas que tanto me gustan a mí, sobre los inicios de una banda que en los próximos días nos va a estar visitando. Estamos hablando de Pearl Jam, que está próximo a cumplir 25 años de vida de su formación. Y bueno, hablo de una historia cruzada porque justamente Pearl Jam nace en el año 90, tras la muerte del integrante de una banda de Seattle, justamente, que se llamaba Mother Love Bomb. Su cantante muere justamente en ese año 90, Andrew Wood, y bueno, la banda que formaban en ese momento dos de los integrantes actuales de Pearl Jam, Stone Gossard y Jeff Ament, guitarrista y bajista actuales, deciden... la banda estaba a punto de lanzar su primer disco, ya tenían su primer disco grabado, y como siempre en estas historias que tanto me gustan a mí de resurgimiento y de historias así medio Ave Phoenix, no pueden obviamente lanzar el disco por este evento, ¿no? Por la muerte de su cantante. Entonces rápidamente se ponen a buscar, a armar un nuevo proyecto. Lo que estamos escuchando es Temple of the Dog, que es un proyecto paralelo al nacimiento de Pearl Jam, donde justamente estos integrantes de Mother Love Bomb deciden hacer un tributo a su fallecido cantante y convocan a Chris Cornell de Soundgarden, que en el momento era una banda grunge ya en ascenso, junto con Nirvana, eran las bandas que estaban marcando la tendencia de la movida grunge, que nació en su rama americana, precisamente en Seattle. Este es un movimiento que venía ya con unos años anteriores trascendiendo desde el lado de Canadá. Neil Young se conoce como el padre del grunge, pero bueno, se juntaron en este momento Chris Cornell, que era el compañero de vivienda, vivían juntos con Andrew Wood. Cuando él fallece por una sobredosis de heroína, Chris Cornell estaba de gira con Soundgarden, y cuando vuelve rápidamente deciden formar esta banda así efímera con proyección de hacer, bueno, un tributo a su fallecido cantante. Y como les gusta la dinámica que empieza a tomar, los integrantes se motivan para armar una nueva banda. Y en ese convocar de músicos aparece un hasta el momento surfista y jugador de baloncesto de San Diego en esta historia, un tal Edward Louis Severson III, más conocido como Eddie Vedder, que le hace llegar un amigo de él de San Diego unos demos que ya estaban armando estos muchachos, que todavía obviamente no tenían nombre, y dice que la leyenda que había 5 temas instrumentales, y los escuchó, se quedó manija toda la noche, se fue un rato a surfear a la mañana siguiente y compuso la letra para las 5 canciones que le habían mandado en esa misma mañana siguiente después de haber hecho surf. Y con esta canción que estamos escuchando en este momento, les envía el cassette a estos muchachos, a Stone Gossard y Jeff Ament, que estaban armando el proyecto, y con este tema que se llama Footsteps, compuesto por él en la letra, aparentemente los conmueve y deciden convocarlo a Seattle. A ver. Jack Irons es la persona que hace el contacto. Jack Irons era un baterista que había tocado en Red Hot Chili Peppers. Dicen que Eddie Vedder en San Diego tenía una banda a tributo a los Peppers, que incluso cuando los Peppers pasaron por ahí, en algún momento él les hizo de asistente de escenario y demás. Y bueno, rápidamente se trasladó a Seattle, convocado por esta, este nuevo proyecto. Empezaron a componer canciones, se juntaron a fines del 90 y bueno, decidieron provisoriamente ponerle a este proyecto el nombre de Mookie Blaylock, que es un famoso jugador de básquet de la época justamente de los 90. En ese momento jugaba en los New Jersey Nets. Y se presentaron incluso en octubre de ese año 90 con ese nombre, Mookie Blaylock, en Seattle, apadrinados por Alice in Chains, que los invitaron a tocar. Y bueno, cuando ya el proyecto se hizo un poco más serio, obviamente la compañía con la que firmaron Epic les propuso cambiar el nombre de la banda por posibles inconvenientes legales con el nombre. Así que cuando deciden finalmente ponerle Pearl Jam justamente a la banda, porque habían estado en un recital de Neil Young, justamente por el tema de las influencias y el tema del grunge, vieron una zapada, una larga zapada en ese recital de Neil Young. Las zapadas en el idioma inglés se consideran como jam o jam sessions, entonces a ellos dice que les venía dando vuelta el tema del nombre Pearl en la cabeza, entonces en ese recital decidieron ponerle las zapas de Pearl o algo así al proyecto. Y bueno, o sea, como muy pocos otros proyectos, pero como banda en ascenso, tienen en ese año, en ese final de año 90 y principio de año 91, entran a grabar su primer disco y es al día de hoy el disco más vendido de la banda, con 15 millones de copias, más de 15 millones de copias. Estamos hablando de Ten, justamente, que el año próximo va a cumplir 25 años de su edición. Y el nombre del disco proviene del número de la camiseta que usaba Mookie Blaylock cuando jugaba al básquet. Entonces, como no le pudieron poner el nombre del jugador a la banda, decidieron hacerle un homenaje en el nombre del disco, con el nombre Ten, que era el número que usaba de dorsal Mookie Blaylock. Así que cuando finalmente deciden entrar a grabar y producen esas canciones, suena algo más o menos así, saliendo de este disco. La formación final se terminó de conformar con justamente Stone Gossard en guitarra, Jeff Ament en bajo, Mike McGrady como guitarra principal y Dave Crusten como baterista, además de Eddie Vedder, por supuesto, en las voces. Dave Crusten comenzó una gran saga de problemas con los bateristas dentro de la banda, porque abandonó la banda apenas días después de haber grabado el disco y ni siquiera llegó a salir de gira. Antes de poder salir de gira a mostrar este disco, que ya estaba reventando los charts, la banda tuvo 4 bateristas más en 15 días, hasta que, bueno, finalmente, años después, ese primer baterista que había integrado Temple of the Dog y que también es integrante de Soundgarden, que es Matt Cameron, se incorporó a la banda, y bueno, es al día de hoy el baterista. Así que volvieron a conformar lo que originalmente había sido el proyecto, y es actualmente, al día de hoy, el baterista de Pearl Jam. La lista de temas del disco quedan 11 canciones. Comienza con Once, después tenemos Even Flow, Alive, Why Go, Black, Jeremy, que es uno de los clásicos también del disco, y que bueno, que está inspirado en su letra en un evento que nunca se supo si era autobiográfico de Bieber o no, pero es de un muchacho que es abusado por su padre, y sonaba más o menos así en ese año 91. Acá tenemos Black, una de las baladas del disco. Otro también de los clásicos. Vamos a escuchar un poquito. Milo. Bueno, no fueron lamentablemente buenas las críticas en ese momento para este disco que vendió 15 millones de discos y para esta, que es la banda de ese movimiento grunge que nació en los años 90 en Seattle para los chicos desangelados del momento, y que es la que más trascendió en la historia, ¿no? Porque bueno, ya sabemos el final de Nirvana con su malogrado líder y cantante Kurt Cobain, que justamente en ese momento de lanzamiento, cuando le consultaban su opinión sobre la banda, decía que estos muchachos eran unos vendidos y que no representaban el estilo grunge porque no representaban justamente el espíritu punk o post-punk de los niños desangelados de Seattle y del mundo. Muchas críticas justamente recibieron, que eran unos pelilargos que no tocaban muy bien la guitarra y que sus letras tampoco se entendían y no se llevaban a comprender sus melodías, pero ellos batallaron ayudados por unos cuantos millones de dólares que obtuvieron por las ventas de este disco, por supuesto. Incluso le hicieron años después, o intentaron hacerlo porque lamentablemente no pudieron lograr vencerlos, la guerra a Ticketmaster, que sería como una especie de Ticketek o Ticket Portal de acá, que es obviamente la empresa que administraba todas las ventas de los tickets para los recitales dentro de los Estados Unidos y Canadá. Decidieron no darle sus tickets a esta empresa para la venta. Ellos decían que se llevaban demasiado rédito por el poco trabajo que hacían. Intentaron durante unos cuantos años hacer las ventas por su propia cuenta y bueno, fracasaron en el intento porque lamentablemente los productores no les daban lugares para tocar si ellos no estaban asociados a Ticketmaster. Bueno, lo intentaron realmente, le hablaron sobre esto, hay muchas entrevistas y muchas notas de ese momento, incluso ganaron un Grammy al cual no le dieron demasiada importancia, se lo tomaron bastante para la broma, pero sí, en el momento que les tocó subir a recibir el premio, mencionaron justamente este tema de ir contra la parte de la industria opresiva en su concepto para los músicos y que se llevaban gran tajada del negocio sin demasiado aportando demasiado. Pero bueno, como decíamos, es un disco muy prolífero porque sigue siendo el disco más vendido de su historia y además con la lista de canciones más tocada en sus shows, incluso al día de hoy. Invito obviamente a todo el mundo a compartir la fecha del 7 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Yo voy a estar ahí, ya tengo mi entrada. Así que uno de los temas que, como habrá sido justamente de prolífico el disco, que quedaron dos canciones afuera de ese disco que después fueron clásicos, y bueno, justamente uno de ellos es este, con el que vamos a cerrar hoy la columna y con el que habitualmente la banda cierra sus shows en vivo. Esta es una versión en vivo de su primer show en la Argentina en el año 2005, Estuve ahí, en la cancha de Ferro, y esta así cerraba la primera noche con el tema Yellow Ledbetter, que justamente no quedó en ningún disco grabado, pero es un clásico de la banda. Empezamos a despedirnos, nada más y nada menos que escuchando Pearl Jam, así que es una gran manera de empezar el viernes y de terminar nuestro programa. Gracias, señor Lucas Esbora, por estar aquí. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a vos. Invitamos obviamente a los oyentes a que acompañen el reclamo del Santo Yani en Patrón y Murgiondo este fin de semana. También a quienes necesiten asistir a la reunión de inquilinos agrupados en el Parque Centenario. Esto es sábado y domingo, este sábado y este domingo, de 15 a 18. Tuvimos notas al respecto, por eso los vuelvo a invitar. Saludo a Andrés Dotti, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Imagen de Reventados estará allí en amartya.com.ar en la tarde de hoy, junto a todas las notas que ya hicimos. Ya sé que son las 11 de la mañana, Mavi, ya me voy. Mi nombre es Rocío Alterley. Nos encontramos el lunes en otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau. Seguinos en amartya.com.ar.